Va adelante para atrás, dos regiones, dos lados. Dos regiones diferentes, pero el mismo desmadre. Ahora haciendo colaboración con mi compadre, el padrino de Guasave. Entonces ya sabes a qué sabe, dejando que el estilo hable y hable. Y así la forma en que vivimos nunca pare. Venga lo que venga, porque ya me vale. Hago lo que hago porque de aquí sale. Todos pa' mi gente, sino a quien voy a cantarle. Sonora y Sinaloa, dos regiones memorables. Directo del Pacífico, haciéndolo notable. Mejorando el estilo para que te cale. Desde San Luis, Río Colorado hasta Escuinapa. Dos estados bien cabrones puestos en el mapa. Alhajas, botas y sombreros hacen al machaca. Pisteando al lado de tu troco yendo taca taca. Oye compita, aquí nadie le saca. Sonora y Sinaloa, tierras hermanas. Sonora y Sinaloa, nadie nos gana. Sonora y Sinaloa, a nuestra gente. Sonora y Sinaloa, especialmente. Sonora y Sinaloa. Desde el 687 donde vivo y sobrevivo. Desde Hermosillo compartiendo contigo historias conocidas de dos tierras hermanas. De la tierra del saguaro y el lugar de pitayas. Que nos sirva la otra copa el cantinero. Me muero sincero soy cuando digo mi amigo es el chero panchero. Me tiene hasta el gorro ni modo, el morro ese es de mi tierra. Y aunque no quiera compartimos juntos esta misma herencia. De picudos, locos, bien cuerudos todos. De otro modo donde te quede el orgullo de haber nacido en Sonora, ser de Sinaloa. Comiendo burros percherones junto con mis copas. Carreras parejeras y tomando ballenas. Así que siente mis palabras como el as de la sierra. Que le canta a mi gente desde el noroeste. Y Valentín Elizalde desde el viejo este. Académico y sano haciendo fit con el padrino. Saludando a mi gente desde Hermosillo. Sonora y Sinaloa, tierras hermanas. Sonora y Sinaloa, nadie nos gana. Sonora y Sinaloa, a nuestra gente. Sonora y Sinaloa, especialmente. Sonora y Sinaloa, tierra y regiones donde lo verde aflora. Y no hablo de lícita vegetación, así como no es lícita nuestra letra en esta pichi canción. El padrino controlando parte norte de su tierra. Y académico haciendo la paz y jamás la guerra. Es como una misión dando la lección. La vida es la escuela y la cultura se ha convertido en la pasión. Donde la intuición le ha ganado al estudio más sofisticado. Y si no me crees es que tú nunca has volteado al vecino estado. Sonora atrás nunca se ha quedado. Cada quien a su manera lo ha demostrado. Es difícil sostenerse y no te jale la corriente. La avaricia es primera. Pero vuelve loca nuestra gente. Nunca es suficiente, siempre quieres más. El poder del país al norte siempre va a estar. Sonora y Sinaloa, tierras hermanas. Sonora y Sinaloa, nadie nos gana. Sonora y Sinaloa, a nuestra gente. Sonora y Sinaloa, especialmente. Sonora y Sinaloa, Sonora y Sinaloa, Sonora y Sinaloa, Sonora y Sinaloa. Sonora y Sinaloa, la tierra de joyas, Sonora y Sinaloa.